Los acordes del himno nacional. Ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio músico autor, World Music y Jazz de Radio Tejina. Emitimos a través de la 103.6 de la frecuencia modulada y te habla y realiza técnicamente Héctor Martín. La primera comunión. Como bien sabes, Canción a Quemarropa es un espacio que también se redifunde a través de nuestra página web creativacanaria.com. Y también puedes escucharnos en el blog cancionaquemarropa.blogspot.com. Buscarnos en Twitter a través del apelativo Jazz Canarias y también en Facebook, Canción a Quemarropa. Últimamente también tenemos incluso cuenta en Instagram, con buscar Canción a Quemarropa sin tilde, pues ahí podemos conectar y contactar. Leíamos los muros, aunque siempre sin... Escuchamos un trance histórico y comenzamos. Aguas azules arder. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Buenas tardes, ¿qué tal? Están escuchando ustedes Canción a Quemarropa y hemos querido comenzar nuestro programa de hoy con la voz y con la última locución del presidente chileno en 1973, Salvador Allende Gossens. ¿Quién fue Salvador Allende? Pues precisamente uno de los presidentes democráticos de Chile, que fue depuesto por mor de un salvaje golpe militar el 11 de septiembre, tal día como hoy, de 1973. Desde luego un año fatídico en el que el responsable de estas maniobras en la CIA, nada más y nada menos que Henry Kissinger, fue titulado con un salvaje Nobel de la Paz. Es cierto que fue Nobel de la Paz por sus trabajos en Indochina, pero desde luego la paradoja de deponer a un presidente que, si bien no estaba en orden con la ideología reinante en los Estados Unidos, pues la paradoja, digo, de deponerlo un presidente democrático, pues eso no tiene precio, y que al mismo tiempo haya sido nombrado Nobel de la Paz Henry Kissinger. Las ventajas del régimen democrático de Salvador Allende fue nada más y nada menos una apuesta precisamente por la cultura, y con esa cultura tuvimos la posibilidad de conocer a bandas excepcionales como Inti Illimani, Quilapayún y nuestro próximo protagonista, que va a ser también clásico en Canción a Quemarropa en el día de hoy, Víctor Jara, uno de las figuras, uno de los iconos de este gobierno de Salvador Allende, que también fue represaliado en el Estadio Chile y que, bueno, que está en el recuerdo de todos los amantes de la música de autor del planeta. Nosotros vamos a escuchar un álbum del año 1970. Es una canción bastante importante para este programa. Siempre que hay un cambio sustancial, siempre que comenzamos una nueva temporada, la solemos poner, y sobre todo cuando coincide con esta efeméride tan desgraciada como fue el 11 de septiembre de Chile. Canto Libre es el nombre del disco y de la canción, que es clásico en Canción a Quemarropa en este comienzo de programa. Así suena Víctor Jara. Soy un leve. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena. Se encuentra el canto de los demás. Dejamos la historia a un margen, pero no abandonamos el continente americano. Vamos a disfrutar de uno de los discos que nos ha llegado desde Canadá esta misma semana. El nombre del disco es Tell, y el trío del que vamos a hacer gala aquí en el programa es Myriad Three. Como te decimos, ellos son de Canadá, esto está grabado en Toronto y en Ontario. La verdad es que hay que disfrutar de las 11 canciones que forman parte de este disco. Han estado girando últimamente en casi todos los países de Europa, la verdad es que están moviendo muy bien este material. A nosotros nos sorprendió un vídeo que hay en las redes de Siam Blues, esta versión y este clásico conocido por todo el mundo de Duke Ellington, pero tiene una gran cantidad de canciones propias. Este trío está compuesto por Chris Donnelly al piano, Dan Fortin a la batería, al contrabajo, perdón, y Ernesto Cervini a la batería. Un trío bastante ensamblado, bastante directo, que desde luego puede ser la delicia de cada uno de ustedes. Esperamos que así sea. Bueno, hay que hacer constar también que este disco es el primero que vamos a poner de una serie de tríos. Casi todo el programa de hoy va a estar dedicado a música en trío, y espero que sea de tu agrado, como no puede ser de otra manera. La canción que hemos seleccionado para disfrutar este Tell de Myriad Three es precisamente la que le da título al grupo. Myriad, así suena. Estupendo, como les decíamos, ese trío Myriad Three desde Canadá. Y seguimos en América, en esta ocasión en Estados Unidos, porque vamos a escuchar un trío todavía más particular. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos la posibilidad de disfrutar de un disco a trompeta, con trabajo y guitarra, con Yul Ballesteros, con también Paco Perea y con Chano Gil a la trompeta, hecho en Gran Canaria? Pues lo más parecido a eso que hemos encontrado últimamente es este trío que se llama The OWL Trio, es decir, OWL Trio, con Lech Lung a la guitarra, Will Binson al saxo y Orlando Le Fleming al contrabajo. Es una colección de canciones que pueden considerarse ya estándar, algunas de ellas, repertorio pues de Duke Ellington, de Jim Hall, de John Coltrane, incluso de Cole Porter y del brasileño Toninho Horta. Bueno, hay 11 canciones, a la cual mejor. Hay que decir que no es un disco bastante potente, a lo mejor potente no es la palabra, está hecha con toda la calidad, pero no es un disco bastante rápido, digamos, bastante cañero, como se suele decir. Es un disco muy, muy delicado, eso sí, y como te digo, con el máximo de la calidad. Nosotros hemos seleccionado una canción llamada From This Moment On y espero que les guste. Insistimos, esta es la guitarra de Lech Lund, de Will Binson y de Orlando Le Fleming. Así suena. Se soñó. Thank you. Continuamos escuchando repertorio en trío. En esta ocasión volvemos para España, si es que alguna vez nos hemos ido, pero ya tú sabes que Canción a Quemarropa le encantan este estilo de viajes de continentes y de lugares. Hemos encontrado un excelente disco editado este año 2013 bajo el auspicio de Caronte Records y lo que vamos a escuchar es Zaz Trío, un trío absolutamente sensacional que encarna el saxofonista Marcelo Peralta, el batería Carlos Sir Charles González, uno de los clásicos, digamos, de la escena española, y un contrabajista no menos clásico como es Baldo Martínez, que no es la primera vez para nada que ponemos en nuestro espacio de radio. ¿Y qué encontramos en estas 11 canciones? Pues temas absolutamente bestiales, un free jazz bastante interesante, no muy abierto, es decir, hay momentos muy free, pero en ocasiones se sabe lo que se está escuchando. ¿Qué canción hemos seleccionado? Pues una de las dos que está dedicada a algún compañero de profesión, como es el caso de, menos mal que tenemos a Wyoming, dedicado al gran Wyoming, y la que vamos a escuchar, En Crudo, dedicado a Javier Gallego, director de Carne Cruda, que como bien saben ustedes, pues ha sido durante algún tiempo director de este espacio en Radio Nacional de España, Radio 3, y que después pues tuvo que fichar por la cadena SER, creemos. Bueno, vamos a disfrutar de En Crudo. Hay que decir que es una canción muy radiofónica en el sentido en que el comienzo está muy marcado y en el que se puede dar de ahí alguna sintonía. No se preocupen ustedes que para algo la utilizaremos, precisamente para alguna de las sintonías del programa o para alguna cuestión de otro programa, ya veremos. Bueno, lo dicho, que nos enrollamos. Vamos a disfrutar de este disco homónimo editado en el 2013, es decir, en este presente año, Zaz Trío. Estos son Carlos González, Marcelo Peralta al saxo y el contrabajista Baldo Martínez. Así suena este excelente En Crudo. Thank you. De España cruzamos un poquito el charco, pero no salimos de Europa. Es momento de disfrutar de otro gran trío, en este caso de Italia. Bueno, hemos dicho de Italia, pero la verdad que dos de sus componentes son norteamericanos, como Clarence Penn a la batería y Robin Rogers al contrabajo. Hay que decir que Max Ioniata, si es italiano, que es el saxo tenor que comanda este Kind of Trio, es el primer disco que vamos a poner de una buena serie de música italiana que nos ha llegado de la discográfica Hando Music, y que la verdad es que lo agradecemos mucho porque es material de mucha calidad. En este programa vamos a poner dos discos de esta discográfica y volveremos, digamos, a aprovechar gran parte del material en sucesivas ediciones de Canción a Quemarropa. En este Kind of Trio, insistimos, un gran saxofonista de Italia, Max Ioniata, y después dos músicos norteamericanos que se acoplan a la perfección al repertorio. En este disco hay canciones propias del mismo Max, del mismo Robin Rogers y del mismo Clarence Penn, y también algunas versiones, como es el caso de la canción que vamos a escuchar. Vamos a disfrutar de una de las canciones conocidas de Dizzy Gillespie, que se llama Con Alma, y está arreglado por el contrabajista de esta formación, Robin Rogers. Esto sigue siendo Canción a Quemarropa en Radio Tejina. Recuerda que emitimos a través de la 103.6 de la frecuencia modulada y seguimos disfrutando de música aquí en Canción a Quemarropa, tu lugar predilecto de la música de autor, world music y jazz. Y en esta ocasión vamos a escuchar más música italiana. Acabamos de hacer un bloque, ¿verdad?, dedicado al trío, y ahora vamos a escuchar a una cantante sensacional. Ella se llama Letizia Gambi y su último disco lleva como título Introducing, o mejor dicho, Presentando. 14 canciones, la verdad, sensacionales. Fue editado en el año 2012 y está apadrinado, por decirlo de alguna manera, de grandes nombres de la historia y de la música jazz, como por ejemplo Ron Carter, Gato Barbieri, Chick Corea, el mismo Max Giornata, el saxofonista italiano que acabamos de escuchar en la última canción, Wallace Rooney y desde luego Lenny White, que fue compañero precisamente de Chick Corea en aquel invento setentero que se llamó Return to Forever, los grandes momentos de la fusión jazzera y rockera. Bueno, vamos a escuchar y aprovechar este discazo de Letizia Gambi con estas colaboraciones, ¿a cuál mejor? Por ejemplo, Ron Carter ha dicho de su música: It was so nice to play with for a singer that can really sing. Nada más y nada menos que fue muy bonito tocar para esta cantante que puede realmente cantar. Y es que Ron Carter, este contrabajista, no se enrola en ningún proyecto que verdaderamente no le convenza. Bueno, vamos a disfrutar de este trabajo y lo vamos a hacer con una de las canciones que más nos ha sorprendido. Esto es Una furtiva lágrima, o Secret Tear, o lo que es en español, Lágrima secreta. Vamos a disfrutar, insisto, de este disco Introducing Letizia Gambi. Así suena. I can get you with no fear. Continuamos en Canción a Quemarropa, casi casi cerrando nuestro programa de hoy con un proyecto que desde luego nos ha impresionado. Se trata del trabajo de un danés llamado Steen Rasmussen, que actúa en quinteto y que tiene la colaboración de un viejo zorro, permítanme la expresión, y de un viejo amigo de este programa, Leo Minax, este madrileiro, y lo decimos así porque aunque su origen es brasileño, lleva viviendo entre nosotros y en Madrid desde el año 1989, y este disco se llama Lo Mejor de Cada Casa. Está inspiradísimo por Leo Minas. Todas las canciones tienen alguna de sus composiciones o de el que también da nombre a este proyecto, Steen Rasmussen. Además, nos alegramos mucho de este disco porque ha sido verdaderamente comentado en las redes sociales y bastante pues la crítica, por ejemplo, se ha rendido a él. Hay que decir que este danés trabaja en grupo, en quinteto, como hemos insistido. Es un grupo verdaderamente ensamblado. Nos parece que han trabajado mucho precisamente eso, que todo suene a nuevo y con títulos en español. Por ejemplo, hay canciones que se llaman Tortilla Española. ¿Qué más español que la tortilla española? O Lo Mejor de Cada Casa, que da nombre a este trabajo verdaderamente sensacional. También hay canciones en portugués, o conociendo a Leo Minas en brasileño, permítanme la broma, por favor. Y la canción que hemos seleccionado es una de estas, las que están tituladas en portugués y las que están cantadas también en portugués. Vamos a escuchar Tupi na Rede, que es una de las canciones canciones, la 9 en concreto, que integra este disco, insistimos, lo mejor de cada casa, que desde luego consíguelo, porque si eres amante de los ritmos brasileños mezclados con los nórdicos y desde luego de la música de autor, pues puedes dar muy buena cuenta del mismo. Así suena Leo Rasmussen Quinteto featuring Leo Minas, lo mejor de cada casa, y la canción Tupi na Rede. Machacali cantou pro Tupã, o Acti tocando da boca, Pancararu batendo tantã, Pactatu saíram da toca, Pupiniquim tá lendo latã, Curumi comendo cunhã virtual. Iraquitã no Maracanã, Mandacaru em Ibitipoca, Alto Xingu em Lexotã, Aguaguruz no ponto de coca, Apaporu na oca do Man, Yanomami em troca de grana ilegal. Em Chapuri, Marabá, Paraty, Sabará, Camburi, Camaçari, Cuiabá, Paracatu, tem Buriti, Araçato, Cupi, Guaraná, Açaí, Pacaxi, Tacacá, Cupuaçu, Macunaíma, Quermo, Iraquitã, não sai da rede não. Machacali, gritou pro Tupã, o Acti, tocando da boca, Pancararu batendo tantã, Pactu saíram da toca, Piniquim tá lendo Lacan, Curumi comendo cunhã virtual. Iraquitã no Maracanã, Mandacaru em Ibitipoca, Alto Xingu tem Lexotã, Naguai, Curus no ponto de coca, Apaporu na oca do Man, Yanomami em troca de grana ilegal. Chapuri, Marabá, Paraty, Sabará, Cambuí, Camaçari, Cuiabá, Paracatu, tem Buriti, Araçato, Tupi, Guaraná, Açaí, Abacaxi, Tacacá, Cupuaçu, Macunaí, Macunaíma quer, Moiraquitã, Macunaíma. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Para mí ha sido un placer, Héctor Martín, estar en la realización técnica y en la locución de este espacio radiofónico. Se quedan ustedes con una de las canciones más impresionantes de Pablo Milanés, el cubano que tributaba a Salvador Allende, este gobernante chileno cuya vida fue cegada en el Palacio de la Moneda y que se disparó antes de caer a manos de las tropas de Pinochet, el golpista. Nosotros con ella les dejamos, les decimos hasta la próxima semana. Espero que sigan aquí escuchando música de autor, world music y jazz en Canción a Quemarropa. Hasta la próxima semana. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Volaba lejos tu pensamiento, justo así el tiempo.